Domingo de la 15ª semana del tiempo ordinario. Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos del 7 al 13. En aquel tiempo Jesús llamó a los 12 y los envió de dos en dos, dándoles poder sobre los espíritus impuros. Y les ordenó que no llevaran para el camino más que un bastón, ni pan, ni provisiones, ni dinero, que fueran calzados con sandalias y que no tuvieran dos túnicas. Les dijo: permanezcan en la casa donde les den alojamiento, hasta el momento de partir. Si no los reciben en un lugar y la gente no los escucha, al salir de allí sacudan hasta el polvo de sus pies, en testimonio contra ellos. Entonces fueron a predicar exhortando a la conversión, expulsaron a muchos demonios y sanaron a numerosos enfermos, ungiéndolos con óleo. Palabra del Señor. El Señor, luego de convocar a los 12, los primeros misioneros, los primeros apóstoles, les explica cómo tiene que ser la predicación y cómo tiene que ser la misión. Cuáles son las algunas recomendaciones que aparecen en el Evangelio de hoy, en el Evangelio de San Marcos. Lo primero a destacar es que Jesús elige 12 y los envía de dos en dos. No los envía individualmente. Y esto el Señor lo hace porque es importante, muy importante para Él, la vida en comunidad y no la vida aislada. Dice el Génesis: no es bueno que el hombre esté solo. Y esto se puede aplicar, por supuesto, a la vida matrimonial, aunque no solamente, también a cualquier vida humana y también a cualquier vida cristiana, por supuesto. Una comunidad religiosa, una comunidad cristiana, una comunidad católica, una capilla, una parroquia, grupos de fe, pequeñas comunidades. Basta que haya dos para que exista la comunidad. Donde hay dos o más reunidos en mi nombre, ahí estoy yo, ha dicho el Señor. Con lo cual este envío de a dos expresa de alguna manera la importancia que tiene la vida comunitaria. Hay que hacer todo lo posible para no alejarse de la vida comunitaria. La familia cristiana es una vida comunitaria. De hecho, decimos que la familia es una iglesia doméstica. Así define el catecismo a la familia cristiana. Y luego el resto de las familias cristianas. Es importante, muy importante, la inserción, la permanencia y el no abandono de estos lugares, porque es más fácil salvarse con otros, los cuales me corrigen eventualmente, me enseñan, me dan ejemplo de virtud, y esto es más fácil y más alentador para crecer uno en la vida de la virtud. En cambio, cuando uno se aísla, la persona sola, es fácil presa del demonio. Al demonio le es más fácil atacar y destruir a una persona sola, desgajada de la comunidad, que a una persona inmersa en la comunidad cristiana, en un lugar de fe. Por eso la importancia de la vida comunitaria. El Señor además envía a los apóstoles y les pide que no lleven demasiadas cosas para el camino. Ni pan, ni alforja, solo un par de sandalias, que no lleven dos túnicas, que no tengan más que un bastón. Con esto el Señor quiere enseñarnos, por una parte, el valor de la pobreza. Como Él, que ha sido pobre y desprendido, no está ciertamente Jesús condenando los bienes materiales, los cuales no son malos, porque son bienes. Y además, si fueran malos los bienes materiales, directamente les pediría que no lleven nada. Y algo sí les dice que tienen que llevar. Pero al decir esto, nos está enseñando el valor de la pobreza. Y el valor de la pobreza radica en que para el pobre de espíritu, para el desapegado de los bienes humanos, de los bienes creados, incluyendo los materiales, para esa persona, el pobre de espíritu, la gran riqueza y el gran bien es Dios y es la fe en Él. En cambio, la acumulación de cosas, la acumulación de bienes, con mucha frecuencia, con mucha facilidad, hacen que vayamos perdiendo de vista el bien principal, que es Dios. Con mucha frecuencia, al acumular cosas, vamos al mismo tiempo acumulando preocupaciones en torno a esas cosas que vamos acumulando. Y esas preocupaciones nos hacen perder la principal preocupación, que es el crecimiento en la fe, que es el apostolado, que es el crecimiento en la santidad, que es la oración. Con mucha facilidad eso ocurre. Por eso la pobreza nos ayuda a priorizar lo que hay que priorizar, a poner en primer lugar lo que amerita que esté en el primer lugar, que es Dios y que son los bienes espirituales. También el Señor nos quiere decir, con este consejo de cargar con pocas cosas, nos quiere decir que la eficacia del Evangelio y la eficacia de la Iglesia en última instancia cuando predica el Evangelio no radica en las cosas. No es que seremos mejores apóstoles, que la Iglesia crecerá más en la medida en que tenga más instrumentos para evangelizar o esté más provista de cosas materiales. No es así. La eficacia de la Iglesia depende de la vida de fe de aquellos que la integran. La Iglesia crece, se desarrolla en número y también en santidad en la medida en que sus miembros tienen fe y mucha, y son personas espirituales y que crecen en la vida de la gracia. Es la gracia, en última instancia, el Espíritu Santo, quien da frutos y eficacia a la vida de la Iglesia. Y no tanto las cosas, por buenas que sean y por más que nos ayuden a poder evangelizar, no dejan de ser instrumentos, no dejan de ser cosas secundarias. Finalmente, digamos que el Señor advierte a toda la Iglesia que su predicación no será bien recibida en algunos ambientes, en algunos lugares, en algunas ciudades, en algunas familias, en algunas personas, en algunas regiones. Esto ha sido así una constante de la Iglesia, no por nada existen los mártires. Y ya el Señor nos advirtió de esta resistencia, de esta dureza en los corazones humanos, cosa que Él también ha tenido que padecer dentro de su mismo pueblo, en especial entre los escribas y los fariseos. Habrá personas que no querrán misteriosamente escuchar la verdad, aceptarla, acogerla y convertirse a partir de esta aceptación de la verdad. Esto es un misterio, ciertamente, que tiene que ver con la libertad humana que Dios mismo ha creado y que en algún punto Dios permite que esto sea así. Lo cierto es que Jesús nos dice que cuando nos encontremos en estas situaciones no hay que empecinarse queriendo convertir a la otra persona a cualquier precio, en el sentido de quedarse y no irse y predicarle hasta el cansancio, o incluso, peor aún, obligándola a que acepte la fe. Esto es un error, o sería un error, por lo que acabamos de decir. La libertad humana es un misterio. Y además, el peligro de que esto ocurra es, por una parte, la concepción errónea de que es principalmente el misionero el que convierte, o el apóstol el que convierte, siendo que el que convierte, el que cambia el corazón de una persona es el Espíritu Santo, no somos nosotros, los cuales no somos más que instrumentos, o como dice el Evangelio, siervos inútiles. Por tanto, no tenemos que pensar que nuestra presencia física, nuestro discurso, nuestra palabra, es la que cambia el corazón, no la mente del otro. Eso lo hace Dios. Y por eso es importante, incluso en relación con las personas de corazón duro, importante rezar. Eso sí es importante. Rezar, pedir a Dios para que cambie la mente y el corazón de estas personas. Jesús nos dice, sacudan el polvo de sus pies. Esta expresión es más entendible en el contexto de Jesús, en la época y el lugar en el cual vivió Jesús. Quiere decir, sigan camino, no se detengan, no persistan, no insistan, no obliguen. Vayan a buscar a personas que sean más dóciles a la gracia. Sigan camino y vayan a buscar a aquellas personas que están esperando ansiosamente la predicación de la verdad. Lo que sí hay que hacer siempre, pase lo que pase, es rezar, ¿no? Como acabamos de decir. Además, existe el riesgo, y esto también hay que decirlo, de que si uno insiste demasiado con la persona, si uno se empecina en querer convertirla, además de eso, de notar cierta soberbia de parte de quien predica, existe el riesgo también de que la persona no solamente que no se convierta, sino que ella haga que, entre comillas, yo me convierta. Es decir, que sea la persona quien me cambie a mí y no yo cambiar a la persona. No han faltado casos en los cuales esto ha ocurrido. Una persona bien intencionada se acercó a otro y al final el otro, alejado de Dios, termina transformando, o entre comillas, convirtiendo para el mal, para la vida de pecado, aquel que bien intencionado, pero de manera ingenua, se acercó con la intención de convertir a una persona. Es un riesgo y también es bueno saberlo. Por eso Jesús nos dice, miren, no insistan, sigan camino, sacudan el polvo de sus pies, y bueno, y que Dios se encargue, ¿no? Que Dios los cuide, que Dios se ocupe, y para eso vamos a rezar nosotros, que eso no es poca cosa. Además, esto último también nos hace pensar que la inclusión, de la cual tanto se habla hoy, tanto se habla de la inclusión, de la inclusión, la inclusión es un bien muy relativo, muy relativo. No es un bien absoluto. En ambientes poco cristianos o nada cristianos, se habla de la inclusión como si fuese un valor absoluto, es decir, como si lo más importante en esta vida fuese incluir a cualquier costo, a cualquier precio, incluir a todos, sin distinciones, sin distinguir entre el bien y el mal, sin distinguir entre la gracia y el pecado, sino incluir e incluir. Bueno, según el Evangelio de hoy, esto no es así. Jesús no dice, miren, incluyan a todos, incluso a los que no quieran. Acabamos de escuchar que nos dice lo contrario. Nos dice, si alguien no quiere escuchar, si alguien no se deja incluir en la vida de la fe, pues no hay que incluirlo. No porque la iglesia no quiera hacerlo, sino porque la persona se resiste. Para estar incluido en la iglesia es necesaria la fe de la iglesia, la cual comienza con el bautismo, pero se continúa e incluso se puede perder esa fe bautismal si no se la cuida, si no se la cultiva. Los cristianos, más que hablar de inclusión, deberíamos moderar un poco más el uso de esa palabra, más que hablar de inclusión, los cristianos tenemos que hablar de caridad, que ese sí es el valor supremo para nosotros. El amor a Dios por sobre todas las cosas, y el amor al prójimo por amor de Dios, eso es la caridad. Y entonces sí, por caridad a veces tendremos que incorporar, sumar o incluir a otros, pero también por caridad a veces tendremos que sacar el polvo de la sandalia de nuestros pies, es decir, no incluir, poner límites, corregir y en un caso extremo decir no podés ser parte porque te falta la fe de la iglesia. Por la razón que sea, te falta la fe de la iglesia. Pidamos al Señor que podamos ser buenos apóstoles, buenos misioneros. Se lo pedimos especialmente en este domingo. Dios los bendiga a todos.